como estaba diciendo, aquí hay dos mamás que acuden a la asociación porque en su casa pues hay un niño o una niña que tiene, pues que han detectado este trastorno. Entonces yo quería que me contarais un poquito cómo había sido vuestra experiencia. Desde el primer momento que os deis cuenta que vuestro hijo o vuestra hija, pues hay algo que no funciona bien, ¿no? Que hay algo que no va bien. Empezamos contigo, ¿te parece? Vale. Buenas tardes. Mira, mi hijo fue diagnosticado en la secundaria ya, lamentablemente, lo cual nos ha causado bastantes problemas. Yo siempre he dicho que los centros de primaria tienen que estar muy, muy concienciados porque a veces se llega a la secundaria igual no en las mejores o en las más óptimas condiciones. Siempre notas que hay alguna cosa porque aparte de los estudios es que luego hay una propensión a accidentes porque cruzan la calle sin mirar aunque venga un coche y tengan que dar frenazos o saltan desde sitio sin ver el peligro o hacen una serie de cosas que es que asustan y que alimentan tus pesadillas días y noches y noches y noches. Vale. Una vez que ya los diagnostican, pues mis hijos, los dos, sobre todo el TDAH, están en Instituto Benjamín y yo ya le he dicho a Jesús, a mí me dijo él el primer día, tienes que estar calmada, y se lo he dicho más veces, tienes que estar como Dios en la nube y si tú estás calmada, tu hijo estará calmado. Y me lo tomé al pie de la letra, y es verdad, y yo estoy muy calmada, que mi hijo se enfada, yo tranquila, que mi hijo, pues claro, la impulsividad conlleva muchos actos impulsivos. ¿Hace actos impulsivos? Pues yo calmada. Siempre digo, venga, este crío no es así, no es malo ni lo hace mala leche, digo, tiene un trastorno que no ha elegido y que si es difícil para nosotros, más es para ellos que están ahí conviviendo. Me he desprejuiciado porque cuando digo a una madre y le digo a mi hijo, es que mi hijo ha sacado todos sobresalientes, yo le digo, por lo bajo le pegaría una leche. ¿No? Porque es verdad, digo, con lo que nos cuesta a nosotros sacar un aprobado, al final digo, oye, mucho trabajo, porque yo he reorganizado vida laboral, vida de ocio y todo al TDAH. Yo dedico 4 horas de media, y no es broma, al día, para preparar material, para buscar información, para ayudarle con los deberes, para calmar, para estar ahí de todo. Y al final, pues eso, poco a poco vamos sacando los resultados con mucho esfuerzo. Y soy tan pesada que en el instituto, Benjamín, digo, que al final yo te doy tanto la murga que tengo hasta emails privados de profesores que me dicen, cualquier cosa que necesites, avísame. Entonces me comunico con ellos. Y como al final ven que trabajamos mucho, mucho en casa, pues también se implican. Y hemos conseguido que le valoren muchísimo el trabajo personal, que yo creo que es lo ideal para estos críos. Porque un examen que has estudiado infinidad de horas y al final sacas un 2... Pero si luego tienen en cuenta que has trabajado mucho y que has trabajado y que al final, por más que estudies, no vas a mejorar la nota, pues es muy importante. Y yo le digo a mi hijo, al final te van a aprobar a ti por quitarse de en medio a la pesada de la madre. Y es verdad. Con los críos mucha calma, mucha tranquilidad. Y luego me gusta venir a la asociación porque pasa cualquier problema y digo, Jesús, ¿qué ha pasado? No sé qué. Y nos ayuda. Y luego venimos aquí a la junta, que solucionamos problemas de la asociación, pero a mí me gusta porque hablamos entre nosotras. Y es verdad, digo, esto es como un grupo de terapia que nos contamos las cosas. Lupe, que sabe de todo. Pues tú no sé qué, esto, ta, ta, ta. Es verdad. Tú no hagas caso a tal. Entonces está muy bien. Eso te iba a preguntar, ¿te has sentido apoyada dentro de los profesores con la problemática de tu hijo? Pues en general sí, siempre hay alguien pues que igual no es del todo, no acepta la situación o no sabe o no quiere saber o dicen que no tienen tiempo porque tienen muy poquitas clases para eso, pero al final sí, y además eso, mi hijo, lo que hemos dicho que era pasado de curso y parecía casi inviable a mitad de curso que esto pudiera ocurrir y dimos, ves, es porque al final han valorado el trabajo. Yo también separo mucho el tema de los deberes. Sale del instituto y lo que también me dicen, yo nunca le pregunto por los deberes. Sí, hay que hacer los deberes, pero ni qué tal el examen, ni qué tal cual, ni nada. Y se acaban los deberes, ni en la comida ni nada sacamos a colación este tipo de temas. Y separamos, que es una lacra que tenemos que hacer, que hay que buscar cosas para ser felices con ellos y para que ellos sean felices. Y ya está, y olvidarnos eso de las tareas. Aquí tenemos también otra madre. ¿Cómo ha sido la experiencia de sus hijos en la, pues sobre todo en educación, ¿no? En la primaria. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 2 hijos con déficit de atención y hiperactividad. Fueron diagnosticados el mayor con 8 años, la pequeña con 6, 7 años tenía. Yo les he hablado siempre, a mí me parece una cosa muy importante, les he hablado siempre de lo que han tenido, se lo he explicado, porque me parece que es algo que es muy importante. Yo me he encontrado con madres en el colegio que han venido a decirme, ay, es que como tú hablas del tema, es que mi hijo tiene déficit, llorando, y yo siempre he dicho que me parece que, a ver, que son niños que bueno, que pueden ser muy felices, que trabajando con ellos con mucho esfuerzo, pero que tampoco hay que dramatizar de esa manera, pero y decirles siempre yo creo que lo que tengan, porque a mí me parece que hay muchos críos como que se sienten, no sé, como si fuese algo vergonzoso, y desde luego no lo es, ¿sabes? Entonces, pues a mis hijos los diagnosticaron, siempre me he sentido apoyada por los profesores, en general. Ahora ya están en jesuitas los dos mayores, y bueno, más o menos a trancas y barrancas, pero vamos yendo y vamos haciendo las cosas, y bueno, son críos que bueno, con sus problemas, pero son críos muy felices y muy, sobre todo son críos que muy creativos, por lo menos mis hijos, muy creativos, les encanta todo lo que sea esto. Este año los he apuntado a un curso de fotografía para que hagan todas esas cosas, pues porque al final es eso, si están todo el día estudiando es que, y motivarlos mucho, o sea, todo lo que hacen bien hay que alabarlo mucho, mucho, mucho para que ellos se sientan bien. Como padres, como madres en este caso, ¿os habéis sentido alguna vez juzgados por los demás padres? Esa típica frase, bueno, estos niños necesitan mano dura y no les, estos padres son unos despreocupados y no están haciendo bien su trabajo. Sí, eso te pasa muchísimas veces, o sea, la gente eso te mira así, el niño pues las pataletas o todas esas cosas y cuando no estudia porque no quiere, el niño no atiende porque no le da la gana, porque y no es así, o sea, cuando tú te sientas con ellos y estás horas y horas estudiando y ves que aquello no entra ni mal ni bien, pero sí, te juzgan mucho, mucho. La gente habla mucho sin saber, pero yo creo que no solo del TDA, sino de todo. Uh-huh. ¿Y qué le diríais a esos padres? Yo, bueno, yo siempre digo lo mismo, yo les prestaría a mis hijos, pero además sin la medicación y 15 días, y luego ya, luego nos sentamos y hablamos del tema, ¿eh? El tiempo que transcurre desde que veis que hay un problema hasta que se diagnostica, los pasos que se tienen que dar, ¿cómo los habéis vivido una y otra? Yo, por un lado, cuando dijeron, este chico tiene TDAH, se te abre el cielo, como porque para cuando llegas a ese momento ya te han rayado la cabeza de que eres mala madre, de que el chico te está haciendo la vida imposible, de que está tocando las narices a placer, y entonces dices, ah, vale, esto no es porque sí, es porque hay algo detrás. Entonces, a partir de ahí, el proceso es muy, muy lento, porque exactamente tiene que ser exhaustivo, porque hasta hace igual poco tiempo, relativamente poco tiempo, aquí en Tudela en salud mental tampoco daban el apoyo necesario, entonces era todavía más largo la situación, pero una vez que ya estás, y la situación quiero decir igual, no sé, 6 meses o más puede costarte, ¿no? Entonces una vez que ya tienes todo, dices, mira, eso era como volver a nacer, como volver a empezar ya sabiendo lo que hay, lo que vamos a hacer, y ya estés un vía crucis, pero que a la vez te alivia porque sabes que hay algo, que no es porque sí lo que está ocurriendo. ¿En tu caso también fue así? En mi caso fue bastante rápido. Yo la duda que tenía, a ver, mi hijo salía del colegio y era una cosa que me mosqueaba muchísimo, que él quería contarme algo que había hecho en alguna clase y no era capaz. Y eso a mí, porque no es lo mismo preguntarle qué ha hecho y que esté en Belén con los pastores, a que él quiera contarte algo y era incapaz de decirme lo que había hecho en sociales o en ciencias. Ya verás, mamá, es que esto, ¿cómo era? ¿Cómo? Y era incapaz. Entonces, a mí me parecía que eso no era normal, ¿vale? Entonces, yo primero lo hablé con un profesor del colegio, me dijo que, bueno, que él pensaba que era un poco inmadurez y tal. Era pequeño el crío, ¿eh? Y luego de ahí yo seguía con mi run, me mandaron a salud mental, me dijeron que el niño no tenía absolutamente nada, poco más o menos, que eso era una histeria que me había dado a mí. Entonces hablé con mi pediatra y mi pediatra me dijo, bueno, pues lo que vamos a hacer es con la orientadora del colegio, se hicieron unos test tanto a los profesores, la orientadora que le hizo las pruebas a los chiquillos y nosotros. Con eso ella hizo un informe y tuve la suerte que por lo menos para mí fue una suerte que mi pediatra decidió que esto tenía que diagnosticarlo un neurólogo pediátrico. Uh-huh. Y a mí me enviaron a Pamplona con el doctor Aguilera, que para mí es una maravilla, y con el informe que le dieron, y en cuanto los vio, a mí me dijo que los míos eran de libro. O sea, de libro. Y la verdad que empezamos con la medicación y cambió todo bastante. Y ya mi hija, que me recomendó la pediatra que la llevara en la visita de su hermano, De hecho, él antes de irme me dijo, bueno, creo que en breve nos volveremos a ver. Y está también diagnosticada y medicada y ha cambiado bastante. O sea, que la perspectiva es positiva. El mensaje que podemos dar a los padres que nos están escuchando, que quizás estén pasando por lo mismo que vosotros, es que hay posibilidades, que se puede salir adelante y que estos niños y estas niñas pueden alcanzar su máximo potencial, sea cual sea, ¿no? Sí, totalmente. Sí, es que son unos críos, yo creo que con muchas, muchas, muchas virtudes. Lo que pasa es que eso, la pena es que, pues eso, los exámenes hay que aprobarlos, hay que pasar. Yo a mis hijos les digo, venga, vamos a estudiar, vamos a hacerlo, porque yo, luego llegará a hacer tú lo que quieres hacer. Cuando llegamos a esa etapa futura, a la que llegaremos algún día, harán lo que realmente les gusta hacer. Y lo que les motiva, lo hacen fenomenal. Pues la verdad es que con este mensaje tan esperanzador y con este buen rato que hemos pasado, hemos aprendido muchísimo. Os agradecemos muchísimo desde Radio Tudela que nos hayáis atendido. Y vamos a ver si, bueno, si se apuntan muchos voluntarios. 40 está muy bien, pero vamos a pedir más. Y vamos a pedir alguna también, algún patrocinador que quiera colaborar con Andar y a llevar esto para adelante. Muchísimas gracias. Sí.